A su vez, en la rumba existe un instrumento que se llama catá, que dibuja también un estabilizador rítmico, que junto a la clave sirve de soporte al discurso de los tambores y el canto. Tremenda cumbancha se armó.